esta noche bendita. Bendita noche esta, bendita noche esta. Bienaventurada noche esta, Señor. Hemos orado, hemos cantado, hemos expresado nuestra alabanza con nuestras manos, nuestras lágrimas, nuestro canto a ti, Señor. Ahora queremos esta noche también, Padre Santo, aquí, tranquilos, sin pensar en nada más, sin pensar en nadie más, Señor, sentarnos a tus pies para oírte hablar a ti, Señor. Que tu voz esta noche rompa el silencio, Señor, en nuestro ser, Padre Santo. Y la voz tuya, voz de Jehová como estruendo, voz de Jehová que quebranta las peñas, Señor, sea oída en este lugar, en la enseñanza de esta noche. Y nuestros corazones sean fortalecidos. Y que tu palabra sea alimento para que sigamos adelante y no desmayemos en tu camino delante de ti. Tu palabra sea formación para tu pueblo, edificación para tu pueblo. Tu palabra sea consuelo, fortaleza, alivio para tu pueblo esta noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Te damos el día de hoy a ti. Muchas gracias. Te damos el día de hoy a ti. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios por siempre, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Dice amén. Dice amén, dice amén. Leemos versículos 1 al 5. Dice la escritura: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de David. Amén y amén. Ah, bueno, de Saúl. Poder en Cristo. Bueno, de Saúl. Gloria a Dios. Tome asiento. Dile a su hermano: yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Diga, diga una frase. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Dele un cocotazo ahí y verá cómo se calma. Dele un lapo y verá. Deje que Belencita se la lleva, mire. Belencita se la lleva. Déjela. Eso. Uy, Diosito, cómo sufro. ¿En qué íbamos? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Me acordé de esa frase porque hoy vamos a hablar de la amistad. Bendito sea Dios. De la amistad vamos a hablar. Una de las cosas famosas de la escritura que mucha gente sabe, era la íntima amistad que hubo desde este momento hasta que Jonatán, o Jonatán como quiera, muere entre él y David. Aquí comenzó esa amistad que llegó a ser profundamente entrañable. Amén. Y como fue tan bonita esa amistad, tan buena, fueron tan buenos amigos, quiero que hoy, en esos 5 versículos que tenemos aquí, analicemos un poco cuáles son las características de una buena amistad. De un buen amigo, si se quiere, esta noche. ¿Amén? Eso es lo que vamos a ver. Y cuando leí el texto, la primera cosa que el Señor me hace notar en él es que una buena amistad toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Porque quiero que note un detalle en la lectura del texto, ¿cierto? Ahí en el versículo 18 dice que no el alma de David quedó ligada a la de Jonatán, sino que fue el alma de Jonatán la que fue ligada a la de David. Y eso es una diferencia, ¿cierto que sí? Una cosa es si la Biblia dijera que el alma de David quedó ligada a la de Jonatán, y otra muy diferente es que la Biblia diga que fue Jonatán el que quedó ligado a David después de la batalla con Goliat. Ahí hay iniciativa, ¿cierto? Como si Jonatán hubiera tomado la decisión de amar a David y de ser el amigo de David, y que no haya sido David el que tomó esa decisión. Bueno, luego, usted sigue leyendo. El mismo versículo 18 dice: y lo amó Jonatán como a sí mismo. No dice allí, de nuevo, que fue David el que amó a Jonatán como a él mismo, sino que muy claramente dice que fue Jonatán el que amó a David. Ya vemos dos detalles importantes ahí. Fue el alma de Jonatán la que quedó atada, ligada a David, y fue Jonatán el que amó a David como a sí mismo. Luego en el versículo 3, ahí está otro detalle importante. Versículo 3 dice: e hicieron pacto David y Jonatán, porque él le amaba como a sí mismo. Amén. Perfecto. Qué pilos, qué despiertos estamos esta noche. Dice de nuevo, pone el escritor en primer lugar a Jonatán, y vuelve a aclarar que es Jonatán el que ama a David como a él mismo. De nuevo, no dice allí que David hizo pacto con Jonatán porque él le amaba como a sí mismo, sino que dice que fue ¿quién? Jonatán. Como si toda la iniciativa hubiera sido de él. Y luego en el versículo 4, ¿qué cree? De nuevo empieza y dice: y Jonatán le hizo unos regalos, que ya más adelante vamos a ver qué significaban esos regalos. Le hizo unos regalos a David. El día que lo conoció allí, o no sé si el día que lo conoció, bueno, ese día allí. ¿Bien? No dice que David dijo: ah, yo quiero ser tu cuate, entonces te voy a regalar la piedra con que maté a Goliat. Sí. No sabe que David era mexicano. Sí. Y le tomó así y le dio. O la onda con que maté a Goliat te la voy a dar a ti en señal de nuestra amistad. No, nada. Sino que una vez más fue Jonatán quien tomó, ¿qué? La iniciativa. Porque así son las buenas amistades y los buenos amigos. Las buenas amistades comienzan con alguien que toma la iniciativa, ¿cierto? Con alguien que busca amar a otro y no que está buscando que le amen a él, que tal vez es nuestro gran problema, ¿cierto? Estamos buscando buenos amigos, pero no estamos buscando ser nosotros esos buenos amigos. Es parte del egoísmo humano, ¿cierto? El culto que queremos que nos rindan a nosotros. ¿No sabe eso? Que nosotros los seres humanos nos gusta que nos rindan culto. Ah, ¿cómo sabe usted eso? Precisamente comience por ello. Piense en eso. ¿Busca usted ser un buen amigo o quiere que con usted sean buenos amigos? El ser humano no, le gusta que le rinda culto, por ejemplo, quiere que lo atiendan primero a él. ¿Sí? El ser humano quiere que le rindan culto. Quiere que las mejores cosas que hagan con otros sean para él. Y es una cuestión intrínseca ahí, de nosotros, porque somos carne, somos egoístas de naturaleza. Eso está ya clavado en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo profundo del ser, en los tuétanos, en las coyunturas. El daño este que dice, el daño no, sino, si ve, me hizo equivocar, hermana, con, ese consigue ahí hablando. El dicho este que dice, ah, es que a usted le gusta lo ancho para usted y lo angosto para uno. Y uno lo dice así como con una propiedad, una cosa, como si eso le pasara a otros, pero no a uno. Pero quiere que le diga una cosa, usted también le gusta lo ancho para usted y lo angosto para los demás. A mí también me gusta lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Y la evidencia está en que la mayoría de nosotros no estamos buscando ser buenos amigos, sino estamos buscando que con nosotros sean buenos amigos. ¿Está conmigo? ¿Ah? Entonces, no debe ser así. Tenemos que ser personas que busquemos amar. ¿Cierto? Nos gusta que nos amen, claro, y eso está bien. Pero que busquemos amar. Y luego que busquemos que nos haga. Bueno, a mí me gusta un proverbio de la Biblia que me sé hace muchos años. Lo sé porque me impresionó mucho, ¿cierto? Porque hay un problema en las iglesias a veces y fuera de la iglesia. Y el problema es que hay mucha gente que quiere ser servida, pero no servir. Y entonces, lo aprendí hace muchos años, por eso en una iglesia donde la gente decía, ah, es que hay roscas, decían, expresión fea, ¿verdad? Decía, ahí hay roscas. Y supongo que el que decía eso es de aquellos que entra a una iglesia, no saluda a nadie, y si saludas porque el que dirige le dice, salude a alguien. O si no, se iría sin saludar a nadie. Era de esos que se sentaba ahí con cara de tote de revólver, solo venía el domingo y con las mismas que entraba salía, y luego fue a decir por allá, es que allá son rosqueros, es pura rosca ya, decía. Entonces yo oí, por esas cosas de Dios en ese momento, oí eso, ese texto, y yo fui, se lo di a esa persona, yo le dije, es que la Biblia dice que el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. Entonces usted no puede decir, no, que es que allá no me involucran, que es que allá no me meten, que es que allá como que yo siento que me echan a un lado y eso, si usted no muestra ser amigo. Amén, hermano. Eso pasa mucho en la iglesia del interior. Yo no sé si usted estaba en iglesias fuera de aquí, de Bogotá y de estos sectores como acá, ¿no? Pero usted llega a una iglesia en la costa y usted el primer día que llega ya es amigo de todo el mundo. ¿Ya? Listo, ya. Ya somos amigos, compadre. Compadre, voy para tu casa y ya usted puede entrar a la casa de él, abrir la nevera, sacar cosas. Así es allá. Así es allá. Usted sabe que en la costa, por ejemplo, Las puertas de las casas permanecen abiertas todo el día. Y tú entrando, ajá, qué niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a almorzar, ¿qué tal? ¿Te siento usted? Aquí las puertas de la casa viven cerradas todo el día. Y usted no conoce ni al de al lado, usted no le sabe ni el nombre. Usted dice, no, a mí las compincherías no me gustan. Y eso se traduce aquí en la iglesia y pasa así en la iglesia. También. Te diga la gente brava, culto, les tiran la mano, no la da. Llega y se sienta ahí. Y todo el culto está ahí mirando y todo bravo. Y todo el que le dice, hermano, pues bienvenido, saluda al que tienes al lado. Le duele la boca para hablar al hermano. Le duele la boca para saludar al hermano. Le duele esa boca para decir Dios te bendiga al hermano. Eso no es. ¿Ha visto eso o no lo ha visto? Claro. Y con la misma sale y luego resulta por ahí diciendo, ah, yo fui a esa iglesia allá. Y eso yo fui un año. A mí nadie me saludó allá. A mí nadie me habló eso. Yo por eso me vine para acá. Así dice la gente. Pero la Biblia dice, el que quiere ser amigo, ha de mostrarse que amigo, sea amigable con la gente, sonríale a las personas. ¿Cuánto vale una sonrisa, pues, entonces? No vale nada una sonrisa, ¿cierto? Sonríale a la gente, dele la mano a las personas. Si alguien le hace la charla, sígale el rollo. Charle con él, cuando vaya al grupo allá, deje que otros oren por usted. Quédese un ratico al final y comparta con alguna persona. Porque si uno quiere una buena amistad, como Jonatán, uno debe tomar la iniciativa. Como lo hizo él. ¿Qué tal, Jonatán? Te hubiera dicho, pues que venga él. El que quiere besar, busca la boca. ¿Sí, no? Entonces, pues si él quiere ser mi amigo, que venga y me hable y me dé regalos. Y todo, cierto que no fue así, sino que él tomó, ¿qué? La iniciativa. Bueno, amén. Ahora, algo que es evidente en el texto sobre una buena amistad, y usted lo sabe, es que, ¿dónde va? ¿Pero por qué? Venga, esto se compone. Venga, esto se compone. Se lo juro. Esto, hermano, esto se compone, no te vayas. Eso, siéntate. Muy bien, gloria a Dios. No me preocupé, salió corriendo. Y no, poder en Cristo. Bueno, vamos en que es evidente en el texto, y usted lo sabe por la experiencia también, que un buen amigo ama. Nos ama. Porque ahí dice, ¿verdad? Ya lo leyó varias veces. Que dice ahí, final del versículo 1. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Cierto? Y de nuevo, versículo 3. Porque él le amaba como a sí mismo. O sea que, en una buena amistad, un buen amigo es el que nos ama. Bueno. Ahora, pero ¿qué tipo de amor? Y esto es necesario decirlo, porque si usted es de las personas que navega por el Google, navega por el Facebook, por el Twitter, de pronto algún día se encontrará con una idea que ronda por internet, que claro, mira, aquí dice, eso es claro, Jonatán y David eran amantes, par de gays, homosexuales, como dice la abuela. Los homosexuales eran homosexuales. Dice la abuela, si la oído, me dice que esos homosexuales cochinos, dice la abuela, ¿no? Esos homosexuales socios, uy, Jesús, creo. Dice la abuelita, ¿sí? Entonces, hay gente que dice eso, ¿no? Mira, ahí dices que es eso ahí. Y ahora, ¿por qué dicen eso? Porque la palabra hebrea ahí es A-H-A-B, ahab. Y es verdad que el primer significado de la palabra ahab es el amor romántico y hasta erótico. Eso es verdad. Entonces, algunos dicen, ah, sí, ve, se querían, se besaban, se amaban. Le quiero dar unos ejemplos de esto. No vaya a perder ahí Samuel, primero de Samuel, y venga Génesis 24:67. Génesis 24:67. Génesis capítulo 24, versículo 67, dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. La amó, es la palabra hebrea ahí, ahab. Ahab. Entonces dice, ah, sí ve que sí. Sí ve que sí, dicen. Luego, por ejemplo, capítulo 34, versículo 3. 34:3 dice ahí: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Este texto es tan actual, ¿verdad? Y se enamoró. Enamoró ahí a Jab otra vez. Dice, ah, sí, ven que el primer significado de Jab es el amor romántico, erótico. Entonces, como ahí usan esa palabra para describir lo que Jonatán sentía hacia David, es que eran homosexuales. Luego, segundo de Samuel 13:13. Segundo de Samuel 13:13. Aquí otra vez aparece. Si no es 13, es 18, pero está por ahí. Segundo de Samuel 13:13. No, ese no es. Este es el 18. Tampoco es, imagínense. Bueno, por ahí dice. Por ahí dice, hermanos. Primero de Reyes 11:1. Espero que ese sí, espero que ese sí sea. Primero de Reyes 11:1. Primero de Reyes 11:1. Dice: pero el rey Salomón amó, además, a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón y a las Eteas. Ahí dice, ahí cuando dice, pero el rey Salomón amó, ahí otra vez es Ahab, ¿cierto? Ahora, puede que usted oiga eso algún día, pero le voy a decir por qué no. Porque además de que su primer significado es el amor sentimental y erótico, también se utiliza Ahab en otro tipo de relaciones de amor. Vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, por ejemplo, primero de Samuel 16:21. Primero de Samuel 16:21. Si Jonatán y David eran homosexuales, Saúl y David también lo eran. Porque aquí dice, primero de Samuel 16:21, y vinieron David, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. ¿Eh? Y usa la misma palabra para describir el amor que Saúl llegó a tener en cierto momento por David, pero no era un amor que estuviera enamorado como yo de Jenny. Y ella de mí. Y se ríe. Sino como el amor que tiene un padre por su hijo. O como el amor que tiene un amigo por el otro sin necesidad de que pues se hayan besado ni nada, nunca. Y si David y Jonatán eran homosexuales porque la palabra Ahab, su primera significado es ese, entonces todo Israel era homosexual también. Porque dice primero de Samuel 18:16, allí adelantico donde estamos, dice: mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y la palabra amaba allí es la misma palabra Ahab. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la palabra Ahab, sí, su primer significado es el amor erótico y sexual y sentimental, así de hombre y mujer, como el que siente un hombre por una mujer, pero también se usa en otro tipo de relaciones de amor, como el de los amigos, como el que siente un padre hacia un hijo, etc. Solo una mente muy pervertida, hermano. Solo una mente muy sucia, muy cochina. Una mente inmunda puede llegar a ver en esta historia de amistad, la historia de dos homosexuales. Eso el que las usa las imagina, dice la abuela. Y eso tranquilo, que el ladrón juzga por su condición. La próxima vez que usted lea eso en internet o algo, diga, será gay el que escribe esto, porque el ladrón juzga por su condición. Uno no tiene que asumir que es que aquí, mejor dicho, eso hacían y deshacían, ¿no? Ahora mire lo siguiente. Ya sabemos que no eran gays ni nada. Solo que Jonatán llegó a amar mucho a David. Ahora, ¿cómo lo amaba? Ahora hablemos de la intensidad del amor. Dice que lo amaba como a sí mismo. Ahora, recuerda el mandamiento de Mateo 24. Mateo 24, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? ¿Cierto? Y así amaba Jonatán a David. Ahora, miren, como el amor no es una cosa que digo, ay, yo te amo tanto a ti, amigo, tú, yo te amo tanto. Y como hoy es el Día de la Mujer, pues yo te expreso mi amor a ti, que eres mi amiga, y cosas así. Sino que el amor se muestra en los hechos, ¿verdad? En los hechos. Porque eso es muy fácil, y de hecho se hace así, ¿cierto? Yo se lo he dicho muchas veces a las muchachas solteras, por favor atiendan, ¿sí? Los tipos con tal de conquistar una niña, una mujer, las aman a todas. A todas les echan el mismo cuento. Y lo increíble es que todas se lo comen igualito. Entonces, tú sabes cómo es el rollo, ¿verdad? Te dicen, el WhatsApp, porque hoy día es por WhatsApp todo. En tan poco tiempo he llegado a conocerte mucho. Muy poco tiempo he llegado a amarte como nunca amé a nadie. ¡Pum! Corazón y carita así con ojitos. ¡Pim, pim, pim, pim! Y allá está la otra en la cama sentada. Esa es una primera, ¿cierto? No, no, no. Porque no hay nadie como tú, corazón. ¿Sí? Luego ponen ahí. Bueno, yo he conocido muchas mujeres. Nada de eso te dije a ti, ¿verdad? Nada de eso. Pero si ve que sí funciona. No, yo no me acuerdo haber dicho todo eso. Pero funciona así, ¿eh? Entonces dijo que era, yo he conocido muchas mujeres, tú no sabes cuántas. Pin corazón. Una mano de corazones, más lambones, hermano. Dice, pero ninguna como tú. Puntos suspensivos. Y allá está la otra. Ya casi le da un ataque. ¡Tonta! El mismo cuento se le echa a todas. ¿Y todas se lo comen? ¿Todas se lo creen? A ver, ¿a cuántas aquí le dijeron ya eso? Levante la mano, alábalo. ¡Ay, sí! No, usted no. Usted no. Ya sube y todo. A ver. No. Venga, le digo. ¿A cuántas ya le echaron el cuento ese? A ver. Oye, no. Ay, ay. Pero así, pero, entonces ya la gente cree que el amor es algo que uno dice y echa todos los cuentos y manda cosas y todo eso. El amor se demuestra. Y eso los creyentes lo sabemos, pero es obra que el amor se demuestra. Entonces, Jonatán, como amaba a David, como a él mismo, y su alma estaba ligada a él, Jonatán le demostró su amor. A lo largo de la historia, vamos a ver muchas maneras como él demostró su amor a David. Pero hizo una primera, en el versículo 4, cuando dice que él se quitó el manto que llevaba. Ahora no se le olvide que Jonatán era el príncipe, heredero al trono. Según eso, ¿no? Era el hijo de Saúl. Y se quitó su manto de príncipe y se lo dio a David. Y dice que otras ropas suyas. Y dice también que le dio la espada, el arco y el talabarte, es decir, el cinturón. Y eso tiene un significado. Le está cediendo a él el reinado que por dinastía le correspondía. Y se lo está dando a David. Como diciéndole en ese acto, todo esto es tuyo. Todo lo que tengo, lo que yo soy, es tuyo, tómalo. ¿Eh? Eso es lo que él está haciendo cuando hace eso. Entonces, lo está demostrando. Porque, ¿de qué le sirve uno decirle a los amigos que los ama? Yo te aprecio, ¿sí? Yo te aprecio, yo te quiero mucho. Seguro, yo te quiero mucho. Pero no lo demuestra, ¿verdad? Fácil es decirlo. La clave está en demostrarlo. Y las buenas amistades se demuestran el amor. Bueno, amén. Ahora, yo quiero que usted se acuerde de lo que dije ahorita. Porque dice que Saúl también amaba a David. Pero si usted viene conmigo al verso 8 y 11, va a ver cómo le demostró el amor Saúl a David. Dice ahí, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, David, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Así hay gente que demuestra su amor. Esto es el marido que coge ahí. No, perdona, no sé, perdí el control, no soy yo mismo. Perdón. ¿Sí? Y luego va a decir, no, yo sé que él me quiere, muy en el fondo. Él me quiere, yo sé que él me quiere, es que eso. ¿Ve? Así hay gente que demuestra su amor. Pero recuerde que ahí dice que Saúl amaba a David, pero mire esto. Ahora, usted tiene que entender que por lo menos hay tres niveles de amor. Este amor, que es un amor, digamos, pasajero, un amor que depende, porque Saúl amó a David hasta que David se volvió un problema para él. Entonces, es un amor que depende. Depende de esto, de lo otro, depende de la edad, de la condición económica, depende de la distancia. Hay ese tipo de amor. El otro nivel es el amor con el que Jonatán amaba a David, que se ama como a sí mismo. Se ama como a sí mismo a la otra persona. Y usted busca para la otra persona todo lo bueno que busca para usted. Ahí es cuando usted hace a los demás lo que quisiera que hicieran con usted. ¿Verdad? Y ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un nivel superior, ¿sabe usted? De amor. Porque luego Jesús un día dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces ya no es más como a mí mismo, sino como Jesús me amó a mí. Dije, así. ¿Y cómo me amó? Abrió los brazos y se dejó clavar en la cruz. Ese es el amor que se sacrifica hasta el final. El amor que va hasta lo último. El amor que está dispuesto a entregar todo por la persona que ama. Es el amor de Jesús, el amor de Dios. Y si usted logra encontrar en la vida una persona que le ame así, una persona que le pueda amar de esa manera, usted es la persona más afortunada del mundo. Pues que se supone que los esposos tenemos que amar así a nuestras esposas. Así dijo Jesús, ¿verdad? Así dijo Pablo. Que los esposos amen a sus esposas, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Todo, no se guardó nada. Soportó, aguantó, toleró, perdonó. Todo dio, todo hizo Él. ¿Cierto? Pero aparte de nuestro amor conyugal, que así tenemos que amar a nuestro cónyuge, como Cristo nos amó a nosotros. Si usted, aparte de ello, puede encontrar una sola persona que le ame de esa forma, usted es bienaventurado. Creo que la mayoría de nosotros llegamos hasta el nivel de amar al otro como Jonatán amaba a David, como a uno mismo. Y procura buscar, puede que se sacrifique por esa persona, pero no como Cristo se sacrificó por uno. Creo que llegamos hasta ahí. Pero debemos procurar ser esos amigos. Debemos procurar serlo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si hablan en lenguas toda la noche. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tumban a toda la iglesia como naipe español. En eso conocerán que son mis discípulos. ¿Sí? En esto conocerán que soy mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros. Y luego dijo, como yo os he amado a ustedes. Ese es un nivel ya, eso es grandes ligas, hermano. Eso es otro asunto ya por allá. Eso es lejos por allá. Eso es lejos por allá, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros creo que llegamos solo a amar aún a veces a nuestro cónyuge solo como a nosotros mismos. Pero no como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Entonces, un buen amigo toma la iniciativa. Una buena amistad es aquella donde se toman iniciativas. Donde no se espera que el otro haga para ser yo, sino que yo voy y tomo la iniciativa. Una buena amistad es aquella donde hay amor sincero, verdadero. Y una buena amistad, por último, es aquella donde se hace pacto. Porque ahí dice, ¿verdad? Versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David. ¿Qué es pacto? Hicieron un juramento. Y no es muy difícil saber qué se juraron ese día. Los dos. Así como cuando uno se casa en el altar. Uno hace un juramento, un pacto delante de Dios. Y a la otra persona se lo hace. ¿Cierto? Ese es un principio muy importante. Entender el concepto de pacto en el matrimonio. Sí. Usted, ¿por qué? Porque cuando se pone cantaletosa la doña, cuando lo hace quedar mal delante de toda la iglesia, cuando la doña se enferma y ya no tiene el mismo 90, 60, 90 y esas cosas. Y entonces en el corazón uno empieza a decir, ah, como que me consigo otra, como que, ah, como que ya está vieja, la cambio por 2 de 15 mejor. O algo así. Uno se acuerda que uno le hizo una promesa a Dios. El concepto de pacto, de juramento. Yo le juré a Dios. Ahora, en toda buena amistad, implícitamente o explícitamente, existe ese concepto de pacto y de juramento. Lo digo explícitamente porque hay gente que se lo jura a viva voz. Es decir, yo ser tu parcero, yo ser tu amigo, las buenas en las malas, voy a estar contigo para siempre, nunca te voy a abandonar, amigo. ¿Sí? Eso más que todo sucede entre las mujeres. Las mujeres son así, tú sabes cómo son ellas, ¿cierto? La amiga de octavo, eso la escriben en el cuaderno. I love you forever. ¿Sí o no? Cuando se gradúan, eso es una camiseta ahí. Y esos escriben cosas, 10,000 cosas escriben y, ¡ay, fírmame el cuaderno! ¡Fírmame el cuaderno! A mí me firmaron camiseta, yo no sé si estaba poniendo Doña Juana, yo no sé dónde está eso, ¿sí? Fírmame el cuaderno. Y ahí se pone, I love you forever, for you, for me, for tú, for todos. Sí. Le pone ahí. Sí. Y ya, no me vuelven a ver nunca más. Sale del colegio, por ahí en Facebook. Nada más. Pero a veces sí es sincero y se prometen y de verdad llegan a estar junticas, junticas toda la vida y todo eso, ¿sí? Uno de hombre pues no es tan así, ¿sí? Porque uno dice, no, esto es como muy gay, ¿cierto? Uno dice, esto es como muy homosexual. Dice, no, amigo, yo estaré contigo en las buenas, en las malas, para siempre. Te lo juro, amigo. Sí. De pronto cree que soy homosexual y que le estoy es tirando el rollo. Pero no quiere... Pero estoy hablando de lo explícito. Hay gente que se lo dice y se lo declara, así como Jonatán y David. Dice, vamos a ser amigos. Y lo cumplen. Lo cumplen, lo hacen así. Pero hay otros que es implícitamente, es decir, usted nunca se lo ha dicho a esa persona. Jamás se lo ha dicho porque le da pena, porque, bueno, no quiere que lo malinterpreten o alguna cosa y eso. Pero usted sabe que ahí hay una relación de pacto con esa persona. Y que usted no sería capaz de abandonar a esa persona. Y que usted va a estar ahí para esa persona para ayudarle. Y que va a ser fiel a esa persona. Y que la va a respetar y que la va a cuidar a esa persona. Usted lo sabe, que usted no sería capaz de dejarle. Así nunca se lo haya dicho. ¿Le pasa eso con alguien? ¿Le pasa eso con alguien? Pues si no le pasa con nadie, usted está en la inmunda, ¿oyó? Usted tiene un real culto a usted mismo. Se supone que eso nos debe pasar con algunas personas, tal vez no con todo el mundo, pero con algunas personas que usted dice, este es mi amigo, esta es mi amiga. Yo nunca le voy a dejar. Yo siempre voy a apoyarle, voy a ser leal a esa persona y voy a ser fiel a esa persona. No me veo, no me concibo traicionándolo, no me puedo ver en un futuro lejos de esta persona. Y ahí hay un juramento implícito en esa relación. Usted lo siente allí, pero lo siente por alguien. Aparte de su mamá, ¿no? Porque supone que uno tiene que sentir eso por la mamá y por el papá y, bueno, por los hermanos, todo. Pero digo, alguien aparte de su familia, ¿usted siente eso por alguien? ¿Qué tiene que haber implícito en ese juramento? O sea, que usted lo haya dicho o no. Varias cosas importantes que caracterizan una amistad. El respeto. el apoyo, el respaldo. Mi amigo sabe que no lo voy a dejar. Que si tiene un sueño y tiene una idea, yo lo voy a apoyar en ese sueño, en esa idea que esa persona tiene. La sinceridad, porque amistad no es alcahuetería. Dice, ay, que este es mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque le tapa a todas. Porque es una alcahueta. Ese no es mejor amigo de nada, es una porquería ese. Porque el mejor amigo, lo siento, usted le dice, dime qué, tú no deberías hacer eso. Dime qué, estás mal. Y si quiere no me vuelva a hablar en su vida, pero yo le tengo que decir esto a usted. Y si el otro entiende, agacha la cabeza, dice, tienes razón, es verdad lo que dice. Y se pone orgulloso y altivo y prepotente, pues de malas para él. Pero el buen amigo tiene la sinceridad en su boca. No va a alcahuetear. Y algo que para mí es un valor supremo en la vida, importante. Muchas veces he dicho a la gente, lo que manda es la lealtad. Lo que manda es ser leal a las personas. Porque la lealtad es agradecimiento. Si usted está agradecido con alguien, usted le es leal a esa persona. Si esa persona hizo algo por usted, cuando usted estuvo bien o cuando estuvo malo, en cualquier momento, esa persona le tendió la mano, le ha ayudado, usted está agradecido. Y el agradecimiento se convierte muy fácilmente en lealtad, en fidelidad a esa persona. Lo que quiero decir es que uno no puede ser un buen amigo si no respeta a esa persona, si no la apoya, si no es sincera con ella y si no es leal con esa persona. No puede decir que es un buen amigo. Diga, ay, a usted arrégleselas como pueda. Ese es tu sueño, no el mío. Eso es lo que tú quieres hacer, no lo que yo quiero hacer. Vaya, usted defiéndase como pueda. ¿Qué amigo es ese? ¿Qué amigo es el que le dice, ay, camine allí que nos vamos a tomar, nos vamos a fumar, camine que lo va a presentar unas amigas? ¿Qué amigo es ese? No es amigo. ¿Qué amigo es ese que es malagradecido, que es ingrato, que no es leal? ¿Qué amigo es ese? Por eso implícito o explícitamente, si hay un juramento, un pacto de amistad allí, por lo menos esas cosas deben estar presentes. Y usted sabe que usted es un buen amigo si hace estas cosas. Entonces, el que es amigo, el que quiere ser amigo, tiene que mostrarse ¿qué? Amigo, ¿verdad? Deja hacer mala cara cuando venga a la iglesia, salude, tenga la bondad, ríase, haga algo. Porque los amigos, las buenas amistades se construyen tomando la iniciativa, no esperando que el otro venga a mí, sino yo yendo, yo tomando la iniciativa. Yo quisiera tener aquí una iglesia toda de costeños, pero el único es en él, el único, porque aquí el rollo sería otro. Ay, ¿qué tal? Está en la guacharaca, la alabanza y las maracas. Así tocábamos allá con la guacharaca y eso. Un buen amigo lo va a amar a usted. No le exijamos tal vez que nos ame como Cristo nos amó, ¿verdad? Pero por lo menos que nos ame como se ama el mismo. El problema es si no se ama ni el mismo, ¿verdad? Dios mío, ¿qué? Ahí sí, mejor ámame como Cristo me amó. Sí. Y por último, hay pacto en esa amistad. No se le olviden esas cosas nunca, ¿yo? Téngalas presentes en su corazón. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos este día a ti. Te pedimos que nos ayudes a ser amigos, Padre. Que nos ayudes a ser amigos de este mismo tipo, de este mismo género de amistad que tenemos aquí, Señor, en esta historia de la Biblia, Padre. Qué bueno que un día podamos decir nosotros que amamos a algún amigo como a nosotros mismos, Señor. Qué bueno que podamos decir lo que dice este texto, que hemos quedado ligados a alguna persona por el amor que le tenemos. Somos bienaventurados si podemos tener un juramento, un pacto, Señor, de amistad con una persona o con algunas personas. Ayúdame a ser un amigo a mí, Señor. Ayúdame no a buscar que sean buenos amigos conmigo, sino que yo sea un buen amigo, un buen amigo. Que no esté centrado en que me sirvan a mí, me den a mí, me busquen a mí, hagan por mí, sino que yo pueda, después de esta enseñanza y de entender tu voluntad, centrarme en ser yo ese buen amigo, Señor, que sirve, que ayuda, que apoya, que es leal, que es grato, Señor, a las personas. Oramos por aquellos que podemos contar entre ese tipo de amigos, Señor. Gracias por esa amistad, porque como dice la Biblia, hay amigos más cercanos que un hermano. Y te damos gracias porque vemos a estas personas como dones de Dios, como regalos que tú nos das a nosotros, maneras como tú nos revelas tu amor a nosotros y nos muestras cómo debemos amar a otros. Padre, que esta noche tú les bendigas a esas personas. Y si no tenemos ni uno, Señor, que empecemos nosotros abriendo el corazón a alguien, Señor, para estar ligados a esa persona, para servirle, para no estar solos en la vida, para hallar sinceridad, apoyo, cuidado, lealtad y fidelidad en alguna persona, Padre. Muchas gracias, en nombre de Jesús, amén y amén.